Es el momento de llegar hasta la intimidad de sus hogares a través del cuadrante de su aparato receptor con los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Ya saben que nuestra línea telefónica y nuestra página web están siempre a la orden, como también sus mensajes de texto. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar Remembranzas TGD. Va caminando el tren. Al llegar a Patulul, con emoción entonaré esta canción. Suchitepeque es precioso, tierra fecunda y hermosa, tierra caliente y frondosa, como la selva africana. Le cantaré a tus praderas, a tus campiñas y al mar. Le cantaré a tus mujeres bajo un palmar tropical. Estación bullanguera, ver tus mujeres preciosas como capullos de rosas en tu avenida tan ancha, llamada la libertad. Más Atenango yo sueño, tu feria de Estamos iniciando el programa Remembranzas TGD con la participación de la Alondra de América, Alicia Zurdia, que nos ha interpretado Suchitepeques. A través de la emisora de la familia estamos ya en la presentación de Remembranzas TGD y nuestro atento saludo a todas las personas que en esta fecha pues amanecieron celebrando el día de su onomástico, el día de su cumpleaños, la mañana de este jueves 8 de junio. Felicidades a todos los amigos que hasta ahora nos prestan amablemente su sintonía. Y toqué el portón que no se abrió, otra puerta se cerró. Y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar. Ya no sé a quién más buscar. Y cansado de buscar amores, he perdido en un mar de visiones. Sin dinero ni con quién estar, es el precio que debo pagar. Por confiar en promesas vacías, he perdido hasta mi propia vida. Y ahora solo me quedo en un bar, esperando que llegue el final. Esperando que llegue el final. Esperando que llegue el final. Hemos escuchado la participación de Malacates con esto que se llama Ni un centavo. En este espacio de los 90 minutos a través del programa Remembranzas TGD vamos a platicar algunos datos muy sobresalientes con relación al Festival Folclórico del Área Chortí, que dentro de las muchas celebraciones que se realizan en el oriente de nuestra Guatemala, el Festival Folclórico del Área Chortí resalta por su importancia cultural y por ser un evento del cual asisten diversos grupos tanto de nuestra Guatemala como de otros países vecinos. La región Chortí está ubicada en los municipios de Jocotán, Camotán, Olopa, San Juan Ermita, Quetzaltepeque, todos del departamento de Chiquimula, así como también de la Unión Zacapa. De esto vamos a platicar esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, la importancia del Festival Folclórico del Área Chortí. Mientras tanto, son las 8 de la mañana con 12 minutos, continuamos con Remembranzas TGD. Hay un pueblecito rodeado de encantos donde yo nací. Su nombre bendito, San Juan Otuncalco, tierra de mi amor. Es todo belleza subir la colina, poder apreciar sus lindas casitas y sus callecitas bañadas de sol. Hay un pueblecito rodeado de encantos donde yo nací. Su nombre bendito, San Juan Otuncalco, tierra de mi amor. Es todo belleza subir la colina, poder apreciar sus lindas casitas y sus callecitas bañadas de sol. Y en mi corazón siempre estarás, porque tú, solo tú, fuiste quien me vio nacer. Hoy al contemplar el lugarcito tan humilde y tan chiquito donde mi niñez pasé, pido que la muerte no me lleve, y si no fuera posible antes te doy mi canción, porque tú, solo tú, fuiste quien me vio nacer, porque tú, solo tú, de quien me vio nacer. Bueno, hemos escuchado la participación de Chepe Lepe con esto que se llama Rinconcito Soñador, cuando son ya las 8 de la mañana con 15 minutos. Les estaba yo comentando que la región de Chortí se está ubicada en los municipios de Jocotán, Camotán, Olopa, San Juan Ermita, Quetzaltepeque, todos del departamento de Chiquimula, así como también de la Unión Zacapa. Ha sido una comunidad lingüística desconocida por muchos guatemaltecos debido a la gran parte al aislamiento que se encuentra Jocotán, que es la población que reúne el mayor número de personas hablantes del idioma chortí y que conservan gran parte de sus costumbres, como también de sus tradiciones, entre ellas el uso de la indumentaria regional con la que ellos se visten. Naturalmente, pues esto es lo que compone lo que es el festival folclórico de esta área de Chortí, que queda en el oriente de nuestra Guatemala. A través del programa Remembranzas TGD vamos a continuar con la parte musical. 8 de la mañana, 17 minutos. De mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverá, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo. ¿Te acuerdas de mí, de nuestro amor, de aquel tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final, de aquellos besos junto al mar? Horas que ya no volverá, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo, un toque de nuevo en el rincón de ayer. Qué maravilloso allí volver, solo ya los dos con este sueño. Llámame si te acuerdas al El grupo Caluga de Quetzaltenango nos ha interpretado Si te acuerdas de mí. A través de la emisora de la familia estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD y platicando datos importantes del festival folclórico del área Chortí, que dentro de muchas celebraciones que se realizan en el oriente de Guatemala, este festival del área Chortí ha resaltado por su importancia cultural. Vamos a seguir con ello despuesito de nuestro corte comercial. 17 de junio, Día del Padre. Radio TGD te saluda. ¡Feliz día, papá! Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Magisterio nos ha interpretado Luz de Luna, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Pues la mayoría de los guatemaltecos desconocen la cultura y lo que es el idioma chortí. Y esto se debe al aislamiento en que se encuentra Jocotán, que es la población que ha reunido al mayor número de personas con el idioma chortí y que se conserva en gran parte de sus costumbres y como tradiciones, entre ellas también el uso de la indumentaria regional, especialmente entre las mujeres de las aldeas de Pacrén, Tunucó y también de la Adrada. En el resto de los municipios, los elementos culturales han desaparecido o bien se han transformado de conformidad con las costumbres sociales y culturales suscitados a lo largo del siglo XX, como también a principios del presente siglo. El magisterio ha tenido destacada participación dentro de la vida de las comunidades chortí, razón por la cual en 1985 tres docentes como Servio Arnoldo Venegas, Jorge Luis Marroquín y Manuel Campos, motivados por los folcloristas Zoel Valdés, oriundo de Cobán, tuvieron la idea de crear y fundar lo que ahora es la Asociación Folclórica Magisterial. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD, cuando son ya las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a complacer con esto que dice así. ¡Gracias! haces a domicilio dan. Y si lo duda usted, si lo comprobaré, experto en teoría y solfeo, y la clase va a comenzar. Corre mi paso la si do, corre mi paso la si do, re mi paso la si do re. Vamos de nuevo esta vez. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Así es como es, muy bien esta vez. Y aunque sudé, y ahora cambiemos la lección. Do, mi, la, sol, si, re, la. La participación de El Sindicato Musical interpretando Poito con Papas aquí en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues el folclorista Zoel Valdés, originario de Cobán, Alta Verapaz, tuvo esa gran idea de llegar a crear la Asociación Folclórica Magisterial Rafael Girard. Esto en honor a un destacado explorador suizo que trabajó en la región Chortí en el decenio de 1940. Dentro de los objetivos que se buscaban con esta nueva organización era precisamente el rescate del idioma chortí, así como de las costumbres, de las tradiciones de la región, las cuales estaban desapareciendo. Fue así como surgió el Festival Folclórico del Área Chortí, en el cual se realizó en su primera edición del 19 al 20 de julio de aquel año de 1984. Actualmente se realiza en la primera semana del mes de mayo, época importante para el ciclo agrario de la región, que es cuando se inician las lluvias y tiene por sede la cabecera municipal de Jocotán, Festival Folclórico Chortí. Saludos para don Víctor Guzmán, que nos está escuchando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD, y le complacemos con esto que quiere escuchar. Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me leí a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría que haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día. Lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide

Con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Víctor Guzmán, que nos sintoniza esta mañana a través del programa, y tuvimos un pequeño corte de energía eléctrica aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, continuamos con el programa Remembranzas TGD y el corte comercial, y después del corte seguimos con el programa y también con los datos importantes del Festival Folclórico del Área Chortí. Mil luces guiarán mi camino a lo largo de mi vida, pero ninguna como la luz de tus consejos y sabiduría, papá. Desde la ciudad de Quetzaltenango, TGD 1070 AM y www.radiotgd.com te saluda, papá.